Nosotros iniciamos una paritaria que la cerramos en el mes de mayo, finales de mayo, casi arrancando junio. Cerramos el primer semestre. Bueno, vos sabrás que con la volatilidad de la inflación y demás, decidimos de las dos partes tratar de cerrar una paritaria por 6 meses y retomar negociaciones 2 meses después. Bien. Esto se pactó, de hecho hay un acta compromiso de las dos partes, de cerrar la paritaria de esta manera y arrancarla el día 4 de agosto, fecha que nosotros presentamos ante el Ministerio de Trabajo y ante la misma Cámara Empresaria, presentamos nuestro pedido formal para este segundo semestre, que es del 30%. Obviamente ellos llegaron, suponíamos, ¿no?, que ellos iban a llegar con alguna propuesta, pero llegaron con nada, bajo la mesa absolutamente nada, se sentaron y no propusieron. Nosotros volvimos a insistir que no era la primera vez que la Cámara hacía esto, de sentarse sin propuestas serias, más allá de que tuvimos 2 meses para que ellos se reunieran y llegaran ellos mismos a un acuerdo. Así que pasamos a un cuarto intermedio para una segunda reunión que se concretó hace 2 semanas atrás y otra vez volvieron a sentarse a la mesa sin nada, sin propuestas, sin ni un número fijo para la negociación salarial de este segundo semestre. Por lo tanto, nosotros decidimos activar este plan de lucha que arrancó hace un par de semanas, como te decía, en la ciudad de Gualeguaychú, donde está la secretaria de actas, que es Elsa Coutet, la secretaria de actas de Adira, donde realizamos una marcha exigiendo la aplicación del 30% que se solicitó, obviamente, y además también, como venimos a pedirle acá también al dueño del diario El Día, la aplicación de este 30%, más zona patagónica y otro sistema que estamos negociando nosotros en la mesa paritaria. Roberto, ¿tenían algún tipo de expectativa previa? ¿Tienen algún tipo de expectativa previa? A veces estas cosas también se hablan por lo bajo, se saben, o se encuentran realmente ante una negativa que por el momento parece ser la única carta que plantea justamente la Asociación de Diarios del Interior. No, yo creo que es dilación pura, ya lo hicieron, ya sabemos, hace 3 años venimos negociando con ellos, esta conducción por lo menos, y ese es el modus operandi de la Cámara, ¿no? Dilatar las negociaciones, dilatarlas hasta tanto llegar al último día del mes y tratar de presionar con su propuesta, no con la propuesta que trae a la mesa la organización sindical, sino solamente con el porcentaje que ellos quieren aplicar. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, ya no es la primera vez que le reclamamos incluso al mismo Ministerio de Trabajo de la Nación que haga valer esa autoridad de exigirle a la empresa que venga con una propuesta seria. Digo, también no solamente es una falta de respeto hacia los trabajadores, sino también hacia la misma cartera gubernamental que abre una mesa de conciliación, de negociación, y la empresa viene nuevamente con su paritario, que es el único paritario que encima no tiene poder de decisión en la mesa, sino que viene con un mandato y viene sin nada. Digo, ya no es la primera vez que ocurre, ya lo venimos exigiendo y se repite, ¿no? Claro. Roberto, me imagino que también dentro de los reclamos salariales están los reclamos por las mejoras en las condiciones de trabajo. Muchas periodistas justamente trabajan de manera precaria, hasta deshora, y no con el mejor salario, que es lo que están reclamando. Sí, ellos lo que aducen es que no se hacen cargo de las patologías, pero el tema es que las patologías que tienen los empresarios es de abusar del horario de los trabajadores, de hacerlo quedar a deshora o más tiempo, de someterlos a realizar 2 o 3 funciones cuando en realidad se está pagando por una, utilizar su propio material de trabajo cuando en realidad la empresa debería proveerlo. Bueno, son todas esas cosas que nosotros venimos viendo desde hace un tiempo, que viene sucediendo con mucha frecuencia y peligrosamente se está haciendo una moda dentro de los mismos empresarios. Nosotros venimos repitiendo que esto es primero que es ilegal, que no es común que se haga, no debe hacerse en realidad. También le venimos hablando a los compañeros que no se presten a este juego de que de creer que las empresas están tan mal que los compañeros tienen que poner su propio vehículo para moverse, su propio celular para sacar fotos, su propia cámara para hacerlo. El periodista, el fotógrafo, el fotógrafo, y así es como debe funcionar, ¿no? La empresa, si no tiene personal, debe contratar como debe ser. Es sí, así. Sí, no, sí, pareciera legitimarse, sino de lo que está sucediendo. Sí, porque viste que lo estamos viendo en todos lados, esto de la multifunción del periodista es una barbaridad, digo, no. Un periodista no puede salir a hacer la nota, editarla para la radio, para la televisión, subirla a la web, pensar si lo subieron en la web, si editaron bien. No, periodista es periodista y tiene que hacer su función. El editor tiene que hacer su función, el camarógrafo lo mismo y así sucesivamente. Y hablando de funciones que tienen que hacer, me imagino que el sindicato también tendría que hacer su función y te pregunto cómo viene ese tema, porque ha salido un comunicado en el día de hoy en el cual sí apoyan el reclamo, pero no apoyan la movilización o algo así. No sé si vos nos podés calificar un poco. Roberto, sí, hablamos del sindicato de prensa bonaerense. Sí, la verdad que el comunicado nos sorprendió y nos cayó hasta mal, digamos. El sábado nosotros lo vimos al comunicado a la mañana, justo estábamos escuchando un programa de unos compañeros en radio, y escuchamos que había salido un comunicado que nos llegó después, inmediatamente lo salimos a contestar porque nos parece un comunicado con bastante ambigüedad política, decir que no están pero están, en realidad, porque en realidad no puede decir el sindicato que no está dentro de la federación porque tiene representación en la federación, de hecho tiene congresales a la federación, presenta 4 congresales o 3 congresales legitimados por la cantidad de afiliados que dicen tener. Así que no puede desconocer el sindicato que no son de FATPREM, por un lado. Por otro lado, no pueden decir que apoyan a la movilización o los reclamos que hace FATPREM y ahora borrarse en el momento donde se solicita que el sindicato respalde con la convocatoria que debería haber hecho en tiempo y forma. Digo, estas cosas por ahí molestan y hacen retranca a los trabajadores, digamos, estamos tratando de conseguir mejoras y por el otro lado, aparentemente, no se quiere salir a la calle, no se quiere confrontar con la patronal, o se dice que es contraproducente salir a buscar mejoras. Son cosas que por ahí no entendemos. Tampoco nos extraña, digamos, ya no es la primera vez que nos ha pasado, ya lo hemos tratado de charlar varias veces con los compañeros de la dirigencia local, y bueno, qué sé yo, ¿viste? Esto es trabajo político fino que hay que hacerlo, y los propios compañeros de base son los que se tienen que mover para buscar la conformidad de todos, digo, no solamente el dirigente local es el quien se tiene que mover, sino también los propios compañeros, porque lo que estamos haciendo de acá es una convocatoria amplia para que los propios compañeros vengan a pelear por su salario, ¿no?